ver el after party. De Carolina con Nato, yo que vaya dudoso. Esta noche ando peligroso. Ella no es mi esposa, pero el esposo me lo vio y dijo, ay, qué venoso. Wow, baby. Hoy yo quiero con una loquera, con una loquera. Voy al polvo a la disco, voy al polvo a la disco. Que llegan, hoy quiero una perra que lo lleva como Omega. Aquí misionamos y la gata no se riega. Se monean, pero no me matan como Omega. Necesito más tiempo del que tengo. Ya todo me aburre y con nada me entretengo. Bajando la noche y foro y tú sin dividendo. No viven su vida y yo los entiendo. Miren de los bleachers, ni es de metiche. Quiere que me encapriche pa' que me la. Hace tiempo le pagué el switch. No es que sea biche, le biche que berrinche. Estoy puesto pa' coger una nota, explotar la cuenta y perrearme una culpa. Despertarle en otra cama que no sea la mía y mande al carajo a mi ex. Si es tremenda porquería, ay. Ya lo quiera, mami. Este weekend, live the weekend. Vamos a pasarla rico, suave. Y la que te soltera que se suelte completa, que esta noche no hay video ni foto. Ojitos chiquititos, mirada que enamora. Un cuerpo que es candela, que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía, que ya quema, quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos. El que tú llamas si quieres. Se ve el tatu cuando capoteamos la noche en el BMW. Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tutu. I love you, vámonos pa' tu room. Y cuando tú prendas el chile, ese niño es un bambú. Quiere que mi menú, mamacita de culpa que me lo pone bien. Está contra el muro, bájalo sin disimulo que gané. Pero tú sabes, baby, soy tuyo, que soy el número uno. Cierra los ojos.

rolita de reggaetón que estaba rica, ¿verdad? ¡No! ¡Qué rico! All right. Ya este fin de semana, Labor Day Weekend, tengo la parrillada ready. ¿Quién pone la carne? Yo pongo la música, ustedes ponen la comida. Ok, por favor. Este fin de semana, mañana nos vemos en el Bronx. Mi gente del Bronx, Salsa con Fuego en The BX con mi hermanito Darell. Y este servidor también vamos a estar haciendo el live para ustedes. A las 6 de la tarde arranco el live desde un PH en Nueva York. Ok, el domingo nos vemos en Atlantic City. Mi gente de Jersey, vamos para Atlantic City, New Jersey. La piscina at the Harris Resort. We got a pool party. Mi hermanito Boris and yours truly back to back. Yo arranco a las 4 de la tarde, 4 p.m. allá en Atlantic City. Y en la noche, Sunday night, en Passaic, New Jersey, vamos para fiestas a celebrar el aniversario de fiestas en Passaic. Y Labor Day, el lunes de Labor Day, te voy a hacer el barbecue live. All right, vamos a la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena. ¿Tu nombre? Buenas tardes. Hi, baby, ¿cómo te llamas? Tania. Muchas felicidades para ti. Hola, Tania, ¿de dónde me llamas, baby? De Miami Gardens. Miami Gardens en la casa. Gracias por la sintonía, baby. ¿A quién quieres saludar, Tania? A mi hermana Miriam, a mi esposo Pedro y a mi nietecito David. Bella, mami, que tengan un lindo fin de semana. Enjoy Labor Day Weekend, stay on the line para coger tu información. No te vayas, una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, buenas tardes, Marlene. Así es que me gusta. Sí. Hola, bebé. ¿De dónde me llama Marlene? Te hablo desde New Jersey. El Estado Jardín en la casa, New Jersey. Mi gente de Jersey, gracias por la sintonía. ¿Quién quiere saludar, Marlene? Yo quiero saludar a mi princesa, a Jaylin, a Kaylin, a mi madre, Esteli, que me tiene que estar escuchando, que está preparando pasteles. Entonces quiero saludar a mi hermana Wicca, a mi hermano Mario, a mi sobrino que andan de vacaciones y a todos los que me quieran escuchar aquí en New Jersey, en el mundo entero. Gracias, mi Marlene, that was beautiful. La música. Dale, tú pones la música y yo pongo el pitorro. ¿De qué sabor? Yo tengo de coco, de piña, de frutas, de uva, de todos los sabores. Lo único que no hay es bebedores. Mami, voy para allá, mándame location, voy para allá. Ah, y de cabeza. Tan bella, mami, gracias por la sintonía. No te me vayas, quédate en línea, Marlene. De coco y de piña para la niña, lampiña, llegó el que te quilla. No le hagas caso a la ave de rapiña. Yo tengo la crema para tu piquiña. Honey, te noto funny, repartiéndose. Ay, hombre, qué rico la pasamos aquí. Ok, viene bajando, me están pidiendo por aquí, vamos a ver. La ñapa, ¿qué quieren de ñapa? ¿Qué quieren de postre? ¿Qué quieren de happy ending? Cristian López, bailando conmigo, Cristian López. Un saludo para Cristina, hola Cristina. ¿Quién más por aquí? Alex Sensation para Johansen Durán. Bailando contigo, Alex, me tienes aquí encendido. Iliana Arroca Luna. Hi, Iliana. Un saludo para Paula, para Fabiola. Hola, mi Fabiola. Gracias por la sintonía a la familia Borges. A Mauri Bendy Machine, mi hermanito DJ Carlitos Way. Ya regreso. Mete mano, DJ Luis, mi body boy, Tiny T.